Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años leí que unos puercoespines se acumularon todos, debido al frío, juntándose mucho para darse calor. La excesiva unión por parte de los animales tuvo como resultado que se clavaran las espinas unos a otros, haciéndose daño. Los puercoespines se veían en una situación comprometida, ya que por un lado tenían que elegir entre enfrentarse al frío o a las espinas de sus propios congéneres. La necesidad de calor lo llevó a optar por una solución intermedia. Seguirían juntándose por necesidad biológica, pero procurando mantener una distancia de seguridad mínima para evitar hacerse daño. Así conseguían satisfacer su necesidad de calor y al mismo tiempo salvarse del dolor. Esta historia me hizo pensar en nuestra dependencia para seguir viviendo. Por naturaleza somos sociales y no podemos aislarnos por mucho tiempo. Necesitamos el calor de la cercanía de los demás y al mismo tiempo debemos respetarlos para no invadir su derecho a la privacidad. Cada uno tiene que saberse contenido y valorarse de ese modo, pero sin excederse de ello. La clave de la alegría en la convivencia está en amarnos en nuestra realidad y en amar a los demás como son, para lograr el respeto mutuo. Un ejemplo de la Biblia lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es lo sucedido con Abraham y Lot, que eran familiares, y tuvieron que aclarar los propios límites para vivir pacíficamente. Al principio tuvieron algunos conflictos, porque no tenían una buena distribución del terreno para el pastoreo de los animales. Cuando aclararon el tema, todo cambió. También en el Nuevo Testamento, San Pablo y San Bernabé se separaron para evangelizar en lugares distintos. Necesitaron respetarse para extender el cristianismo con muchos frutos apostólicos. En nuestra familia, cada uno tiene que convivir respetando a los otros miembros. Se necesita la cercanía, pero en un equilibrio con la adecuada distancia, para que cada uno pueda realizarse, porque nunca dejamos de ser un individuo personal. Por ejemplo, una madre no puede leer cualquier escrito personal de los hijos sin su consentimiento. Es fundamental para que exista una convivencia armoniosa que favorezca el crecimiento, educar con sabiduría. Eso contribuye al surgimiento de personas libres y no hipócritas. Para vivir el amor fraterno con los familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos, es necesario respetar. No pensar mal cuando no nos respondieron un llamado, o no se acordaron de la fecha de cumpleaños, o cualquier otra duda que pueda surgir en el transcurso de la convivencia. No nos cerremos en elucubraciones que pueden ser innecesarias y dañinas para la vida social. Para ello, evitemos sacar conclusiones sin disponer de pruebas. También debemos evitar invadir la intimidad de las personas. No hablar de los ausentes si no se puede elogiar su conducta. No hacer preguntas por curiosidad. Dejar de pedir favores cuando no sabemos si la otra parte estará con ánimo para hacerlos. No oponernos a las afirmaciones de otros sistemáticamente. Expresar las opiniones en formas que no hieran. No pretender imponer creencias, formas de vivir o ideologías. Y jamás anidar enojos por celos, malos pensamientos sin fundamentos, envidias y todo tipo de mezquindades que surjan en la propia mente. La lista puede continuar, pero lo valioso es aceptar a los demás como a nosotros mismos. Al andar el camino, nos puede ayudar aquella frase de Ansel Grum en el libro Límites Sanadores: la clave de la felicidad radica en amarse en su propia limitación y también amar a los otros con sus límites. No siempre resulta sencillo, ya que preferimos desarrollar imágenes nuestras de ilimitación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.